Qué grato es estar con ustedes, hermanos oyentes. Son bienvenidos a Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana con ustedes, nuestro pastor Juan Millanao, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Esta semana estamos conversando, o estuvimos conversando, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, cómo vivir de acuerdo a lo que hemos estudiado, a lo que dice la Biblia. ¿Será difícil? ¿Será imposible? ¿Qué cree así, pastor, usted? ¿Posible vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, yo creo que este es un desafío que tenemos día por día. La Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ya? Entonces, no debemos preocuparnos por los años que vendrán, tampoco por lo que ya pasó, porque no lo podemos traer de vuelta. Pero sí, cada día que amanecemos, agradecer por la oportunidad de vivir, consagrarnos al Señor, a su dirección, y tomar la Biblia, aunque sea, y leer un verso por día. Ese es un buen método. El Espíritu Santo nos va a ayudar para entender las palabras que son espirituales. Y yo animaría un verso por día. Dedique unos 15, 20 minutos por día a estudiar la Biblia y veremos una gran diferencia en nuestro ánimo, cómo los otros nos verán, un cambio en nuestro carácter y en nuestra personalidad. 20 minutos por día. Quizás un versículo por día. Imagínate que podamos aprender un versículo por día, serían 365 versículos al año. Con el tiempo conoceríamos mucho de la palabra de Dios. Y la capacidad de la mente que estaría asociada a este aprendizaje. Claro que sí. Si hacemos trabajar, lógicamente se desarrolla nuestra capacidad de retener mensajes. Yo a veces agradezco a Dios por algunas personas que pueden leer, yo no creo que tenga esa capacidad, pero leen y enseguida comprenden. A veces hay que darle otra segunda lectura, para que estamos con cosas. Bueno, si el libro está bien escrito, uno debiera entender. Y ver cuál es el propósito del libro. Claro. La recomendación que hace nuestro autor, nuestra conversación, es que seamos hacedores. Santiago 1.22 nos recomienda, se dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo o solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué es engañando? ¿Por qué? Porque si la palabra la tenemos, pero no somos los hacedores, ¿qué estamos haciendo? Ha sido una frase. Yo creo que yo varias veces, Raúl, he escuchado este verso. Y en forma de reproche, me parece que no es la intención del Señor. Y el que lo presenta se pone en una actitud un poquito arrogante, discrimina, separa. Este texto no es para separar entre los hacedores y los oidores, sino para animar a todos, porque todos estamos luchando contra una diferencia, que es teoría y práctica, ¿ya? La Biblia dice que todos debemos llegar a la medida de la estatura de Cristo. Todos tenemos ese desafío. Entonces hay que usar la palabra para animar, no para reprochar. El Señor nunca reprochaba, ni aun en fallas y errores flagrantes de sus discípulos. Cuando Pedro, por ejemplo, niega a Jesús allí en cuando Jesús ya ha sido tomado prisionero, la sombra de la cruz está sobre Cristo. Cuando Pedro lo niega, el Señor se da vuelta y lo mira con tierna compasión. Nunca con una mirada de reproche, nunca con una mirada de condenación. De manera que este es un ánimo para participar de una disciplina espiritual. De manera que nuestra vida sea lo más equilibrada posible y donde cada día vaya achicándose la brecha entre teoría y práctica. Esa palabra hacedores, fíjate, nos lleva a recordar el Sermón del Monte. Hace una decidida referencia al Sermón del Monte, capítulos bueno, 5, 6 y 7, especialmente Mateo 7. 5, sí. Claro. Amplía el concepto, el significado de eso de pronto para oír, ¿no es cierto? Ahí dice Santiago. Claro. 1.19 también. Recordar solamente lo que oímos o aún enseñarlo a otros, sino debemos practicarlo en forma sistemática. Como te dice, una forma muy inteligente sería cada día dedicar un momento a que nos hable Dios, porque su palabra claro, es eso, sí, que nos hable Dios. Sí. No es suficiente, no es suficiente hacer una decisión, ya voy a leer la Biblia, sino que hay que hacer un plan, ¿no es cierto? En un determinado rincón de la casa, tranquilo, tener nuestros momentos con Dios y la Biblia. O sea, la palabra de Dios viva de Dios, ¿no es cierto? La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo están muy íntimamente relacionados. Él inspiró el Espíritu Santo a las personas a escribirla y nos puede inspirar a nosotros a entenderla. Nos puede iluminar, claro que sí. Hay una cosa clara, la Biblia deja en claro que el hombre, en su estado pecaminoso, dice un escritor y caído, es espiritualmente ciego y no acepta las cosas de Dios, porque son locura para él, así lo decía por ahí Pablo, ¿no es cierto? Ni siquiera puede entenderlas porque necesitan discernirse espiritualmente. Interesante eso. Sí. Así no podemos llegar así a ciegas o rápidamente y queremos ya entender todo. Por eso que decía, también hay que reposar un poquito, que el Espíritu Santo nos ayude y dejar un momento realmente tranquilo en la mañana antes que empiece toda la actividad, quizás a dejar un momento para ver qué me quiere decir el Señor hoy día. Había un autor cristiano que decía, si él no gastaba un par de horas con el Señor en oración y estudio, si no hacía eso un par de horas, él perdía todo el día con Satanás, ¿ya? Así que aquí hay que poner las cosas en su perspectiva, ¿ya? Por eso que Filipenses 2.16 nos dice, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué te parece? Muy asociado a lo que tú acabas de decir en este momento, no he corrido en vano. Bueno, ahí hay que diferenciar entre actividad y progreso. Correr es bueno, pero mucho mejor es saber para dónde estamos corriendo, cuál es el objetivo, ¿ya? Así que algunos viven muy ocupados, pero están tirando perdigones al aire, ¿me entiendes tú? Golpes al aire. Claro. Hay que correr, hay que tener agilidad, pero mucho más importante es saber hacia dónde estamos corriendo. Con dos ideas que vamos a conversar ahora, eso de aprender de Jesús, cómo lo hizo él, cómo enfrentó sus situaciones difíciles, porque él la verdad tuvo situaciones muy difíciles, y Jesús versus las Escrituras. ¿Te acuerdas tú que habíamos visto algo de Lucas 4.4, donde está el incidente de Cristo que responde ante una insinuación a pecar? Escrito está, no solo de pan, luego dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, así lo cuenta Lucas. Es interesante cómo Jesús se defendió usando, como decía usted, pastor, el Antiguo Testamento, para ir en contra de un enemigo que estuvo siempre atacándolo. Creo que el ejemplo de Cristo, la Biblia con que disponía, es decir, el Antiguo Testamento, los 39 libros, nos habla que la revelación de Dios son 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Y entonces tenemos todo un manual, todo un conjunto de cartas donde poder navegar y ser felices descubriendo cuánto el Señor nos ama, ¿no? Así que este trimestre yo creo que hemos sido estimulados a leer la Biblia. Podemos leer también el libro de la naturaleza, pero también a través del Espíritu Santo podemos leer nuestra conciencia. Ese librito de la conciencia es autobiográfico, lo escribe cada uno, cada día. Y si nosotros nos hacemos de los consejos del Señor y seguimos los consejos y los practicamos en la medida de nuestra madurez espiritual, ese libro tendrá páginas muy felices, ¿no? El libro de nuestra conciencia. Ahí en Juan 6:45, hablando de este tema, dice, escrito está en los profetas. O sea, está haciendo la relación o alusión al Antiguo Testamento. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, ¿verdad? En algún momento. Claro. Hay una cosa que uno ve de Jesús que citaba el Antiguo Testamento. Es muy interesante que para toda persona que quiere leer la Biblia y seguir la Biblia, está haciendo una elección, está estableciendo una prioridad. Cuando uno pone una prioridad, ciertas cosas quedan dentro y ciertas cosas quedan fuera. Cuando establece una prioridad espiritual, hace también que Satanás reaccione, ¿ya? Y que quizás algunos leen la Biblia solamente para encontrar errores o encuentran un error y se escandalizan y todo lo demás, cuando realmente la Biblia está para comunicarnos con su autor, ¿ya? Para que establezcamos una relación informada, detallada, educada con el autor de nuestra vida, de la Biblia. De manera que yo diría, el Señor nos quiere, a través de este libro inspirado, nos quiere iluminar, pero la inspiración, la iluminación, no erradica el estudio de la Biblia y no erradica la necesidad de interpretar la Biblia. Por eso que hemos estudiado todo este trimestre esta importante lección. Y algo importante, esta disciplina de estudio debe comenzar con los niños, ¿eh? Ajá. A ellos debemos enseñarle a leer la Biblia, a apreciar la Biblia. Y ellos con su curiosidad infantil van a avanzar muy rápidamente. Y eso será una siembra maravillosa para los días de su juventud y adultez. Estoy pensando que los niños aprenden, aunque a veces uno los ve que están sentados, como que no están atendiendo, pero de improviso hacen comentarios relacionados a lo que se está escuchando en la iglesia. Claro. Recibí de una nieta pequeña y me decía, tata, ora por tal persona. Yo le comenté a mi señora que ella cree en la oración, pues. ¿Hasta dónde lo aprendió? ¿No es cierto? Eso es interesante, los niños colocar desde pequeño una gotita de estas del Evangelio. Porque, como dice Juan 5:45, este texto que es realmente que interesante lo que dice, dice, no pensé que yo voy a acusarlo delante del Padre. Dice, no, yo no lo voy. Moisés tiene todo este escrito. Pero él dice, porque si creyeseis a Moisés, está relacionado con Jesús y las Escrituras, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahora estoy pensando en las personas que algunas veces aceptan solamente el Nuevo Testamento y no el Antiguo. ¿Dónde está la base realmente del Nuevo Testamento? Cuando uno mira Apocalipsis, claro, tantas referencias, un alto porcentaje de las referencias a Apocalipsis son al Antiguo Testamento. Sí. Y Daniel hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo y Pablo no escribe 10 versos sin citar el Antiguo Testamento. Otra cosa también, interesante eso, ¿eh? Interesante que cómo hay una relación íntima entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, ¿cómo entenderíamos el plan de salvación en la cruz, por ejemplo, y la segunda venida, sin la creación y la caída en pecado de Génesis 1 y 2? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿No es cierto? Y entonces, por eso se dice que la base de toda la salvación y de la Biblia está en los primeros capítulos de Génesis. Ahí está todo. Y en los primeros 11 capítulos, sí. Especialmente cuando aparece Génesis 3:15, que se aborda la temática esa de que iba a aparecer la solución al problema. Génesis 3:15 es llamado el Evangelio en miniatura. Ajá, claro. Ahí tienes todo el Evangelio en cápsula, en miniatura. Léalo, amable oyente. No se lo vamos a decir ahora, léalo. Pero hay una enemistad. Oye, interesante, voy a leer Juan 7:38 porque me parece útil también el momento. El que cree en mí, como dice la Escritura, De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, para que salga la agua viva, la agua del Evangelio, de la salvación, primero debemos creer en Dios y acercarnos al autor de la Biblia, para que salga. Uh-huh. Sí, aquí hay un énfasis en la dieta espiritual. No nos olvidamos del almuerzo, de los porotos con rienda, lo que sea. Nunca debemos olvidarnos de la dieta espiritual, que es leer la palabra de Dios. Hay que cuidar la salud física, mental y espiritual. Hemos estado conversando acerca de cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver dos tópicos: a tiempo a solas con la palabra de Dios y la memoria y el canto. ¿Qué es eso de tiempo a solas con la palabra de Dios? Algo se había dicho, habíamos conversado la semana de que la verdad es que no deberíamos ser solos, divulgar la palabra de Dios. Pero ¿por qué dice ahora deberíamos tener tiempo para estar a solas con Jesús? Bueno, es fundamental. La salvación es individual, pero no es individualista. Es decir, lo que se da en esta relación con Dios a través de la Biblia, ¿no es cierto?, se expresa luego en un culto público significativo, ¿ya? Porque Dios también tiene instrucciones para que le adoremos en forma de comunidad, en forma colectiva. Pero esa vida colectiva se nutre a través de una relación personal, una devoción individual con Dios, ¿no? Cada uno con su Dios, con sus necesidades, con sus desafíos. De manera que siempre tiene que haber un equilibrio en esto. Cuando se rompe ese equilibrio entre la devoción privada y la colectiva, entramos en problemas, ¿no es cierto? Una y otra se sustentan, y la devoción privada es el sustento para la adoración en público. Estoy pensando en algún momento de Cristo, cuando fueron a tratar de enjuiciarlo, ¿no es cierto? No encontraron nada. Sí, uh-huh. Quizás usando mis palabras, dijeron, oye, si habla tan bien, habla ciertas cosas verdaderas. O sea, ¿por qué sí las hablaba? ¿Por qué tenía en su interior a Jesús, que él había estado en comunión con él? Claro. Recuerda que la Escritura dice que él pasaba a veces noche entera en comunión con su Padre orando, y el otro día seguía caminando igual. Pero la Escritura dice que, y yo estoy pensando que es cierto esto, dice la Escritura que, Salmo 37:7, que lo habíamos leído, dice, guarda silencio ante Jehová. Yo creo que el bullicio, el desorden mental, los pensamientos que podemos tener de la actividad del día que vamos a realizar, por ejemplo, tengo que hacer esto, esto, otro, tengo que, ay, qué terrible el metro, todas estas cosas, deberíamos tratar de ocultarlas para que Dios nos pueda hablar en ese silencio. Dice, uh-huh, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, no busques estas otras cosas que son baladíes. Concéntrate, uh-huh, y yo te voy a hablar personalmente. Uh-huh. Así que es bueno tener pasar a solas con Jesús, ¿verdad? Sí, en el sentido de no caer también en un egoísmo espiritual, de un crecimiento individualista, porque hoy en día en la sociedad actual desarrollo espiritual no es otra cosa más que el desarrollo de mi yo, ¿ya? No hay ninguna consideración del prójimo, es una cuestión muy, muy, muy centrada en uno mismo, muy individualista. No es eso, y como tú anticipabas, el próximo trimestre vamos a ver la misión nuestra, ¿no es cierto? Porque todo el privilegio que Dios nos ha dado con su palabra es para compartirlo. Y en ese compartir seguimos creciendo nosotros en el Señor. Así que ahí se cierra el círculo. Recibimos, en otras palabras, para dar, ¿no? Y en relación a la memoria y el canto, buena la recomendación que se hizo la semana, pastor, de aprenderse un texto diario. ¿Cuánto claro puede demorar aprender un texto diario? ¿5, 10 minutos? No, es que no es asunto de tiempo, es aprenderlo hasta que veamos sus conexiones internas, lo que nos enseña y cómo ese texto se vincula con otros pasajes de la Biblia, ¿ya? Porque un solo pasaje naturalmente no es suficiente para entender un tema, por ejemplo. Pero puede, evidentemente, como la Biblia no se contradice, ese texto está encadenado con otros mensajes, ¿ya? Así que hay que leer ese texto hasta que encontremos cuáles son sus relaciones con el todo. Y es como observar un árbol, pero luego ver qué lugar tiene ese árbol dentro del bosque, ¿no? Por eso que estamos hablando de un solo texto por día. Dice un comentarista que hay momentos en que comprender un solo pensamiento es profundamente decisivo en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí en este momento. Hay que no solamente pasar de largo, porque se puede repetir, repetir y al final Claro, no queda sí, nada. no es cantidad. Claro, no es cantidad. Sí, Lo otro es sí. el canto. El canto es algo maravilloso. No Sí, sé. son cánticos espirituales, ¿no es cierto? Exactamente, tú has cantado, yo he Sí. cantado, son lindos recuerdos que uno tiene, y especialmente cuando uno ve que las personas reaccionan frente a un canto hermoso, lindo, afinadito, Sí. bien. Hay terapia en el canto, ¿ya? Y si es un canto espiritual, mucho mejor, ¿ya? Yo creo que. En ambientes seculares, la gente se olvida de sus problemas, tiene un momento, un instante de gozo mediante la música. Pero cuando la Biblia habla de cánticos espirituales, no está hablando de biografías humanas, de héroes humanos. Está hablando de el amor del Señor, lo que Dios ha hecho por el pecador. Los himnos más famosos que hay tienen que ver con esta dicotomía gracia-pecado en la cual nosotros nos movemos. Pablo, hablando a su iglesia de Éfeso, le dice, hablando entre vosotros, mira, la conversación entre ustedes cuando se juntan, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué debe ser linda esa experiencia que uno debería tener y recordar y asirse de ella para, si algún momento volvemos a juntarnos, cantar, pero con el corazón, himnos, himnos de alabanza, de gratitud al Amén. Señor. Alabar a Dios significa hablar bien de Dios, ¿no? Solo quería recordarles que el próximo trimestre vamos a tener una lección muy bonita. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. La misión es la razón de ser de una institución, de un gobierno, y la razón de ser de la iglesia es justamente llevar a los pies de Cristo a las personas. Si nosotros hemos encontrado un camino bueno, entonces, ¿por qué no otros no lo pueden tener y gozar de ello? Yo creo que vamos a tener lindos pensamientos. El pensamiento dice que la misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Nosotros deberíamos trabajar en eso. Yo creo que va a ser hermoso estudiar el próximo trimestre en este sentido. Tenemos, dice, el extraordinario privilegio y las increíbles responsabilidades, así como el gozo eterno de participar con Cristo y cooperar con Él en su misión. De eso se van a tratar las lecciones del otro trimestre. Bueno, bienvenidos van a ser a ellas y gracias por haber estado con nosotros. Un placer saludarlos y que Dios bendiga a cada familia que sintoniza regularmente esta estación. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Chaito.